Dale, cómo no, si, bueno, si es que vale alguna. Bueno, no, sí, una crítica. Una devolución. Una devolución, sí, viste. Sí, está... No del material del libro, sino de lo que ustedes leen y lo que les pasa a ustedes. Dale, dale, cómo no. Dale. Igual ya lo lograste emocionar a Víctor, así que ya arrancaste bien. Podría bueno, decirte muy bien. En ese sentido. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Chao, Miguel. Grande. Chao, hasta luego. Miguel Graciano, autor de En el cielo nos vemos, la historia de Jorge Julio López, este libro de Ediciones Continente que podés buscar, que se hizo en la gráfica recuperada Chilabert, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Yo lo he ojeado porque recién esta mañana pude tener este material y me gustó la manera porque está dividido como en segmentos cortos, como una especie de rompecabezas que se va armando y donde se permite rescatar estas otras historias a través de las páginas, como la de Adriana, como la de Silvia Supo, entre otras, ¿no? Como la de Luis Jerez y su secuestro temporario. Un montón de cosas que están sin duda relacionadas con la de Jorge Julio López, la desaparición que lamentablemente se torna definitiva. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Nos estamos preparando el décimo encuentro de la comunicación alternativa, popular y comunitaria, que se va a realizar este año en Buenos Aires. No tendremos que viajar, pero tendremos que laburar más que cuando viajamos, porque lo hacen otros compañeros en otras provincias. Víctor, por supuesto, que estás invitado. Después vamos a decirte para qué ocasión, pero no, nos interesa reflexionar sobre diferentes temáticas, la de derechos humanos también, y la comunicación, cómo tratan estos temas desde la prensa alternativa y cómo se trata en nuestros medios. Va a ser obviamente interesante contar con tu presencia. Me encantaría. Así que agendate. Fin de semana del 12 de octubre, feriadito, ¿te acordás? Bueno, feriado largo, te venís para aquí, en el barrio de Flores, en el Centro de Formación Profesional número 24. Vamos a estar haciendo un lugar muy, muy lindo, muy confortable, sí, a tres cuadras de la Plaza Flores. Bien. Vamos a estar haciendo este encuentro que va a tener de todo, de mesas de debate, desde talleres de formación, que es lo que hacemos siempre desde la Red Nacional de Medios Alternativos, formar a gente que no se piensa como comunicadora, pero que de repente se encuentra en un medio por la necesidad de contar cosas desde sus organizaciones sociales y necesita formación para eso, cosa que la red viene haciendo desde hace bastante tiempo. Pero retomemos, volvamos al hilo de este programa, porque hubo una noticia muy importante en el día de ayer de una causa que nosotros venimos siguiendo desde el principio, Euge. Ayer se ordenó la detención de cuatro españoles imputados justamente en la causa por crímenes del franquismo. Esto lo dispuso María Servini de Cubría, la jueza federal. Lo que pidió es buscar y capturar a cuatro miembros de las fuerzas de seguridad españolas involucrados en los crímenes. Eran Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte, Juan Antonio González Pacheco, también llamado Billy el Niño. Adentro, los cuatro. Sí, por lo menos están las órdenes de captura. Después habrá que ver qué sucede. Cuando charlábamos con Slepoy, creo que la semana pasada, charlamos con Carlos Slepoy, con el abogado que está llevando adelante uno de los abogados que está llevando adelante esta causa, nos contaba de las dificultades que generó esto. Por ejemplo, cuando se intentó hacer testimonios a través de videoconferencia, la primera vez no funcionó, la segunda vez no funcionó, la tercera tampoco, y ahí se dieron cuenta que era porque había presiones desde España para que no se avanzara en estos testimonios. Así que, bueno, una como esta, vamos a ver cómo se toma ya. Una reflexión sobre esto, si querés, Víctor, y también queríamos preguntarte si recordás lo que sentiste la primera vez que, cuando aquí había impunidad, en Italia o en España, no me acuerdo cuál fue la primera, creo que en Italia, se comenzó a avanzar con las causas. ¿Cuál era el sentimiento para intentar dar vuelta a la moneda ahora, digamos? Y en Italia y en Francia se estableció el juicio por la desaparición de ciudadanos nacidos o descendientes de italianos, por ejemplo, de franceses, como en el caso. En caso de España fue distinto, ahí se estableció la justicia universal. Eso fue lo más rico que implantó, de alguna forma instauró Garzón. Que es el mismo principio que se utiliza ahora, ¿no? Acá. Claro. En este caso sí. Lo notable del caso es que Garzón ahora está defenestrado en España, y sin embargo, desde acá de la Argentina se cambiaron los roles, y ahora desde la Argentina hay una jueza que pide la extradición de 4 españoles autores de genocidio, ¿no? Uh-huh. Y eso, o sea, la vuelta de tuerca, las vueltas de la vida, como se diría. Qué notable, qué cosa. Además son que, porque no olvidemos que el franquismo, Franco se murió en el 75. En el 75, hasta el 75, yo recuerdo que era un muchacho grande. Yo ya cuando mataron con el garrote vil a uno o tres, creo que eran tres compañeros de organizaciones acusadas de alterar el orden y esas cosas, propio del franquismo, y fueron muertas con el garrote vil. Una muerte, encima una muerte del medioevo, ¿no? Sí, con un elemento del medioevo. Esas cosas eran como simbólicas, incluso las situaciones, ¿no? Uh-huh. Y ya se trató de negar todo eso, ese espanto que fue esos desde el 39 al 79 prácticamente estuvo el franquismo y su garra establecida en España. Uh-huh. En todos esos años que se cometieron infinidad de crímenes, y además se apropiaron de muchísimos niños. O sea, hay toda una historia del mal, la historia del mal naturalizado que se desarrolló en España. Uh-huh. Y eso en algún momento va a haber que revisarse. Víctor, sí. No. Nos queda nada más que 3 minutos de programa, pero te dejo un tema que, en todo caso, si querés lo podemos ampliar la semana que viene, pero empezá a tirar tu opinión. Yo hoy reflexionaba a propósito de esta cuestión que está pasando aquí en la Argentina sobre España, y de lo que hemos investigado y de cómo sabemos cómo costó reconstruir lo que sucedió allí, porque entre otras cosas no hay documentación de reconstrucción. Yo decía que daba para valorar la decisión política inicial de haber armado la CONADEP, porque eso, si bien después tardó mucho tiempo en que tengamos justicia, estaba eso documentado, estaban los testimonios ahí. Yo sé que vos también tenés una mirada crítica sobre aquellos años, pero ¿vale esta especie de comparación que estoy haciendo? Sí, vale, porque hay aspectos que emparentan las situaciones, ¿no? Lógicamente, nosotros tuvimos, nosotros teníamos la fuerza de la convicción de la verdad, y además, después de Malvinas se abrió, valga la mala comparación, pero de alguna forma se reabrió, de nuevo, un espíritu crítico, un espíritu de investigación, un espíritu de protesta, un espíritu muy complejo, pero además muy rico de respuestas populares, ¿no? Y eso hizo lugar a que se fortalecieran los organismos de derechos humanos, fundamentalmente, y además que se fueran profundizando toda una línea de imponer que acá se había cometido las barbaridades que se cometieron, ¿no? De borrarlo con un plumazo, ¿no? No, acá no fue posible hacer eso. El silencio, no sé si fue porque la dictadura no le dimos tiempo, más tiempo que que lo que tuvo, y después comenzaron a cambiar las cosas y se entraron en contradicciones y se le soltó la mano, no lo sé, ahí hay muchos aspectos en ese sentido. Pero afortunadamente en nuestra patria se estableció un sistema que después hay quienes lo han agarrado de una forma o de otra, pero siempre nosotros hemos sabido aprovechar de la adversidad algún tema para, o sea, aprovechar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Aprovechar para que siga sirviendo a las investigaciones y a la justicia, a la búsqueda de la justicia. Y bueno, en España todavía eso recién ahora comienza a despejarse, y un poquito va a comenzar a despejarse a la luz de que si en la Argentina se hace, se dan pasos para ponerlos contra la pared, incluso a los jueces. Uh-huh. Víctor, ya nos fuimos, ya no estamos, así que bueno. Te mandamos un gran abrazo, un honor como siempre compartir. Un abrazo, hermano. Hasta luego. Víctor Basterra, parte esencial de este programa. Nos vamos, Euge. Nos vamos. Hasta la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.